En este miércoles recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo entonces: «Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación». Palabra del Señor. ¿Cómo hacer para aumentar nuestra fe? Es la gran pregunta. Dijimos ayer que principalmente pidiéndola, porque es un don, pero ¿y qué más? Por otro lado, aceptando lo que Dios nos enseña, dejando de lado nuestra soberbia y orgullo que no nos permiten escuchar la dulce voz de nuestro Padre y poder así aceptar sus verdades. La fe no es pedir algo para que pase lo que queremos, o pedir que Dios haga lo que nosotros queremos que haga, sino que es principalmente pedirle a Dios que nos ayude a hacer lo que Él quiere que hagamos, pedirle a Dios que nos aumente nuestra confianza en Él para aceptar definitivamente que lo que nos enseña por medio de su palabra es verdad y hace bien vivirlo. ¿Pensaste en esto alguna vez? Te cuento que a mí pensarlo me lleva a que se me dé vuelta la cabeza, me lleva a cambiar radicalmente mi manera de ver la fe y de vivirla. Pienso que a veces perdimos mucho tiempo en la vida, en nuestra vivencia de la fe, por no haber sabido cosas tan esenciales, tan básicas, que el Evangelio enseñó desde siempre, pero que no se transmitieron bien o no supimos entender. Por eso, hoy te propongo que le digamos juntos a Jesús: aumentanos la fe, ayúdanos a aceptar tus enseñanzas, a saber que es posible vivir la fe, vivir como nos enseñas. No podemos reducir la fe a pedirle a Dios Padre lo que se nos antoja o lo que pretendemos, olvidándonos de lo que Él nos enseña, de lo que Él pretende y desea para nosotros. Debemos dar vuelta a la ecuación. Primero Dios, solo Él, después nosotros. Especialmente hoy podemos pedir que nos enseñe a rezar. Jesús, enséñame a orar, enséñame a rezar, enséñame a reconocerte, a disfrutarte, a darme cuenta que estás. Eso es la oración, darnos cuenta que Dios está siempre. Enséñanos a escuchar al Padre. Enséñame a rezar como rezabas mientras estuviste con nosotros. El que tiene fe no puede vivir sin la oración. Es la savia interior del corazón del hombre de fe. Hoy, algo del Evangelio se hace oración porque es el mismo Jesús, el mismo Señor, que con sus palabras nos enseña hacia dónde tiene que estar orientado nuestro corazón. Digamos juntos hoy: Jesús, enséñanos a orar. Jesús, necesitamos la oración como el aire de nuestros pulmones. Necesitamos darnos cuenta que sin escuchar al Padre vamos experimentando una orfandad del corazón, aunque Él nunca nos deje y no deja de ser nuestro Padre. Dejamos de escuchar lo más esencial. Sos mi Hijo amado, esa voz que todo hijo quiere escuchar, aunque no se dé cuenta. Enséñanos a caer en la cuenta que somos hijos, que siendo todos hijos, somos hermanos. Enséñanos a rezar en este día la oración que hoy nos enseñas. Porque la oración es un don, no es simplemente una obligación, algo que tenemos que hacer, como nos enseñaron a veces, ¿no? Que hay que cumplir con la oración, que hay que rezar. No, la oración debe convertirse en una necesidad. Señor, regálanos el don de necesitar escucharte y hablarte, porque eso es rezar, eso es orar. Escuchar y hablar, dialogar como un hijo habla con su Padre y con Jesús, nuestro hermano, como un amigo le habla al otro, y en el Espíritu Santo que habita en nosotros y nos mueve desde adentro, enseñándonos a clamar, como decía San Pablo, Abba, es decir, papá, papito, eso significa papá. Hoy tomémonos 5 o 10 minutos, miremos al cielo, miremos algo de la creación de Dios,